Los discapacitados españoles solicitan a la Unión Europea cubrir el vacío existente con una ley intracomunitaria sobre accesibilidad. El CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha tratado de gestionar una ley universal de accesibilidad con la Unión Europea. El contenido de esta propuesta es la creación de disposiciones normativas sobre los siguientes puntos: necesidad de aplicar facilidades de accesibilidad para minusválidos en proyectos que incluyan accesos de público, tanto en promociones públicas como privadas; creación de una ley europea de accesibilidad universal que supla al vacío normativo actual en el ámbito europeo. Esta normativa podrá completar el alcance de ley sobre derechos de personas con discapacidad de la Convención de Naciones Unidas. Obligatoriedad de cumplimiento de los contenidos de esta nueva ley en todos los países de la Unión Europea. El CERMI propone como objetivo el obtener estas exigencias en la próxima legislación europea para que su aplicación quede regulada en plazos cerrados en Europa.